Otra noche sin dormir, tumbado en mi habitación. Otra noche sin dormir, que cobra forma de canción. Ya no me importa, esté lejos de aquí. Hace ya mucho que no me importa lo que ninguno de esos idiotas piense de mí. Otra noche sin dormir, tumbado en mi habitación. Otra noche sin dormir, con sabor a rock and roll. Y ya no me importa, que no siento nada por mí. Ni siquiera me importa, que nunca fuera capaz de sentir. Otra noche sin dormir, encerrado en mi habitación. Otra noche sin dormir, y creo que ya ha salido el sol. Pero ya no me importa, ya nunca me podrá encontrar. Soy solo una sombra que camina al abrigo de la oscuridad. Otra noche sin dormir, encerrado en mi habitación. Otra noche sin dormir, tras las rejas de esta prisión. Y ya no me importa no tener a dónde ir. Ni siquiera me importa que desde que se fuera no he dejado ni un solo día de morir. Otra noche sin dormir, na, na, na, na. Otra noche sin dormir, na, na, na, na, na, na, na. Otra noche sin dormir, na, na, na, na, na, na, na, na. Otra noche sin dormir, na, na, na, na, na, na. Otra noche sin dormir, otra noche sin dormir, otra noche sin dormir, otra noche sin dormir. Sin dormir, creo que ya perdí la cuenta de las noches en blanco, de las noches como esta. Sé que no hay nada que hacer y yo prefiero hacerme el tonto. Yo intento matar demonios, todo lo que te salga del coño. Escogí la soledad antes que la mala compañía. Esa es la puta verdad y el resto son putas mentiras. Ya que sigo tras las rejas de esta puta prisión, puedo salir cuando quiera, es solo por mi protección. Que cuando saco la cabeza y echo un ojo a lo que hay, la vuelvo a meter corriendo del puto asco que me dais. Otra noche sin dormir, creo que ya perdí la cuenta. Otra noche sin dormir, las noches como esta. Otra noche sin dormir, sabor a rock and roll. Otra noche sin dormir, las lejas de mi prisión. Otra noche sin dormir, creo que ya ha salido el sol.